hay mucha más información con respecto al Machi Celestino Córdoba. Está a punto de comenzar su día 80 de huelga de hambre y la situación de salud está empeorando cada día más. Tenemos declaraciones desde el hogar, desde la cárcel de Temuco hoy día en la mañana. Luego se hizo un punto de prensa a las 4 de la tarde donde también hubo declaraciones. Vamos con aquí. Mari Lamien, Mari Compuché. Desde acá, desde el campamento ubicado frente a la cárcel, al centro penitenciario de Temuco. Acá estamos nosotros como Lamienes, como Mapuches, ejerciendo nuestro derecho a apoyar al Machi Celestino Córdoba. Necesitamos hoy día de todos ustedes, pero a través de esto queremos denunciar la poca aplicabilidad que ha tenido el Estado para poder resolver este tema. Este es un tema que es relativamente simple de resolver. Son 48 horas de vuelta a su regüe. El Machi Celestino está cumpliendo hoy día 79 días en huelga de hambre. Son 79 días en huelga de hambre, una huelga de hambre que ha sido muy dura, que ha sido muy difícil de llevar, porque el Machi está tomando solamente agua y algunos lagüenes, algunas hierbas medicinales. Por lo tanto, nosotros pedimos a todos ustedes que pongan atención a esto. Nosotros denunciamos al Estado de Chile, que ha sido inoperante en lo que ha realizado, a sus instituciones, que son inoperantes, que no quieren dialogar, que no quieren conversar respecto a este tema. Nosotros creemos que hoy día no solamente depende de nosotros los que estamos fuera de la cárcel, sino que depende de todos nosotros, de todos los lafkenches, los puelches, los huilliches, de todos los picunches. Hoy día el llamado es a movilizarnos, y a asumir definitivamente el Che. El Che, el Reche, ese que está con su gente, que está con su pueblo, ese que es solidario, ese que está siempre en todo momento en la lucha. No podemos seguir, no es imposible seguir esta situación. El Machi Celestino en cualquier momento se nos puede morir y nosotros no podemos dejar que eso que sea así. Porque en otros tiempos siempre persiguieron a los machis, fueron los machis los perseguidos, fueron los machis los quemados en la ruca. Hoy día no podemos permitir que se nos muera un machi, uno de los nuestros en una cárcel. El llamado es concreto, el llamado es hacer lo que hay que hacer, el llamado es a movilizarse, es a salir de atrás del computador, el llamado es a basta de me gusta o de comparto la página. Hoy día el llamado es a salir a la calle. Nosotros hacemos ese llamado, necesitamos que ustedes salgan a la calle, necesitamos que sepan que el Machi Celestino hoy día tuvo una descompensación importante dentro de su salud. Hoy día él está en problemas, hoy día está en gravedad, en alto riesgo, y eso alto riesgo significa que en cualquier momento el Machi se puede morir, y eso nosotros no lo queremos. No queremos que porque se le bajó el azúcar se muera, porque se le subió el azúcar se muera, porque su corazón ya no está funcionando. Ese es el llamado a que ustedes hagan algo. Llamamos también a que todos los amigos, esos güenúes, esos chilenos que están de acuerdo con nuestra lucha, hoy día también necesitamos que se pongan, que hagan las cartas, hagan las protestas, envíen cartas de todas partes a nivel nacional e internacional. Hoy día nosotros necesitamos nuestro machi, porque si nos mueren no va a ser responsabilidad de los que estamos aquí todo el rato apoyando, va a ser responsabilidad de ustedes que no hicieron nada. Peuca ya la mierda. Ahí están las declaraciones desde el campamento de las afueras de la cárcel de Temuco. Bueno, hay un informe médico que ha sido publicado el día de hoy y es realmente preocupante la situación de salud que atraviesa ya en este 79 días de huelga de hambre cuando se emite este informe el Machi Celestino Córdoba. Este fue emitido ayer, el día domingo 1 de abril de 2018, por encargo de familiares y agrupaciones de defensa de los derechos humanos, en conjunto entre los médicos cirujanos Nelson Reyes Sanzana e internista Luis Umaña Rosales, se realizó visita y evaluación médica a don Celestino Córdoba Tránsito, autoridad mapuche Machi, detenido en Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, quien inició el 13 de enero una huelga de hambre. Los antecedentes iniciales. Bueno, también se recalca que la situación de huelga de hambre, el ayuno, ha sido líquido de manera estricta y ha ingerido exclusivamente agua e infusiones herbarias, cumpliendo la fecha 78 días bajo esta medición de presión. Hoy día son 79. La visita fue motivada por una situación, ¿cierto?, para la dificultad de el machi que está teniendo para despertar. Se mantuvo él inconsciente durante esta mañana. Los niveles de glicemia han estado anormales y Los antecedentes iniciales, decíamos, son que él tiene 31 años de edad, el peso inicial 99 kilos 700, herida por proyectil con salida que provocó lesión hepática, él tiene una lesión en el hígado. La evaluación actual es el paciente decaído, orientado y reactivo, tendencia a enlentecimiento psicomotor con leve disatría y marcha atásica, cifosis acentuada, mucosas pálidas, llene capilar enlentecido en lecho ungüeal, 3 segundos. Examen físico general, peso actual 76 kg, presión arterial 120,78, frecuencia cardíaca 43 por minuto, saturación de oxígeno 96%, hemoglucosa 57 miligramos. El examen físico segmentario dice que el cuello con adenopatía en triángulo anterior, hay una más grande que es de 8 milímetros, dolor a la palpación de esternocleidomastoideo, conjuntivas pálidas, boca destaca mucosa seca y color pálido, la lengua saburral, lesión herpética en pilar izquierdo del paladar, tórax destaca murmullo pulmonar positivo, ritmo cardíaco enlentecido, de dos tiempos, con soplo sistólico mitral, abdomen blando depresible, doloroso en flanco y fosa ilíaca izquierda, dolor lumbar irradiado a ambas extremidades y mayor en las fosas lumbares, extremidades inferiores y superiores con piel distendida, con notoria baja de peso, evidenciando estigmas propios de dicha situación como piel en el delantal y estrías múltiples. La fuerza prensil está disminuida en ambas manos y tiene dificultad para levantar las extremidades inferiores. Diagnóstico: hipoglicemia sintomática, bradicardia sinusal, obstrucción, hiperglicemia reactiva, sospecha de resistencia a la insulina secundaria, sospecha de hipercortisolismo y ayuno prolongado. Son ya en estos momentos que se emitía este informe 78 días. Los comentarios de este informe médico es que don Celestino Córdoba ha presentado una baja de 23 kilos con 700 gramos, arritmia cardíaca permanente desde hace aproximadamente un mes y actualmente se agrega trastorno del metabolismo de la glucosa, lo cual puede estar en el contexto inicial de la falla de los mecanismos adaptativos propios del ayuno. Los trastornos propios de la hipoglicemia pudieran conllevar en una acelerada falla multiorgánica, y al día de hoy estuvo en gran riesgo teniendo incluso trastornos de conciencia. En resumen, la situación de salud del machi presenta un grave deterioro y un evidente riesgo de muerte o secuelas severas irrecuperables que como equipo médico nos sentimos obligados a expresar junto a nuestra máxima preocupación y alertar a todos y todas quienes puedan colaborar en la resolución del caso. Sabemos que estas demandas que son 48 horas las que solicita Celestino Córdoba para renovar su rehue, que es un sitial ceremonial donde él tiene contacto con la tierra y hace los votos para la protección de su comunidad, de su sector, es la principal demanda la que hoy solucionaría esta situación. Son 48 horas en su mayoría que él solicita y más adelante la preocupación por cambiar la situación espiritual y religiosa del mundo mapuche, del pueblo mapuche en las cárceles del estado de Chile. Firman este informe médico Nelson Reyes Sanzana, médico cirujano, y un médico internista, Luis Umaña Rosales. Las noticias del momento en Radio Curruf, información honesta y desde los territorios. A eso de las 16 horas, afuera de la cárcel de Temuco, se realizó un punto de prensa. Ahí habló el vocero Jimmy Marilao, en la antesala de lo que en este momento fueron las movilizaciones en la ciudad de Santiago. Bueno, primeramente la preocupación que existe en este caso por los 110 que Celestino lleva de colga de hambre, esto a raíz de las peticiones que ha levantado, una necesidad que existe de que él como autoridad espiritual debe regresar a su log para renovar su espiritualidad como machi, por lo cual se ve impedido ya que él se encuentra recluido en la cárcel de Temuco. Él ha hecho diferente, en diferentes instancias ha pedido a la gendarmería que él pueda regresar a su club con su gente para poder recuperar su fortaleza espiritual. En lo que gendarmería y el Estado chileno le han llegado reiteradas veces, y que también lo ha ayudado a tomar la decisión de la huelga de hambre, donde hoy ya está teniendo problemas serios, ya tiene peligro de muerte, por lo tanto tiene daño interno en su órgano, también arritmia cardíaca hace un mes, por lo tanto ya existe un serio precedente de que pueda perder la vida, por lo tanto aquí hay una responsabilidad del Estado, de gendarmería, y también que hay una vulneración de derechos. Claro, él ha sido enfático en eso de que si no se le concede las 48 horas para regresar a su rango, él va a seguir en este proceso de huelga. Esta mañana fue al juzgado, estuvo hablando directamente con el juez. Entiendo que le solicitó de manera presencial poder ir al rango. Claro, se han acercado personeros, pero en este momento Celestino le ha hecho llegar de forma verbal la situación que él está viviendo como mache y la necesidad que existe también de poder regresar a su lote en este caso a terminar su proceso de mache. Es una señal, es un adelante, pero lo que se necesita acá es que se resuelva esto, y eso es yendo a su ruego por estar inquieto. Yo creo que hay un acercamiento, por lo tanto ese acercamiento, podrán decirse muchas cosas, pero aquí lo que importa es que Celestino pueda salir lo antes posible del penal a realizar, en este caso, su ceremonia de compromiso de como más. Lo concreto que se informa desde las vocerías es que el machi Celestino Córdoba ha entrado en una fase de riesgo vital y donde no ha existido ningún avance con las negociaciones con el gobierno. O sea, no hay diálogo, no hay conversación, no ha habido voluntad política en el caso del machi Celestino Córdoba, que se ha explicado por parte de la vocería de que es un derecho que él tiene todos los presos de, por ejemplo, visitar cementerios, ir a entierros, velorios, etcétera, donde tiene que ir gendarmería acompañando ese proceso. Acá se dice que no existe personal, que no existe la capacidad, y además que Celestino Córdoba no estaría cumpliendo con la conducta, ya que él no estaría estudiando en la escuela del penal, etcétera. Bueno, existe toda una argumentación por parte de la defensa y por parte de las múltiples solicitudes que en estos 5 años ha hecho Celestino Córdoba respecto a que él recibió otro tipo de educación en su formación de machi, y además también que él tiene otras costumbres de salud y espirituales, por ende tampoco puede asistir a la iglesia católica o evangélica que alberga a muchas personas ahí al interior de la cárcel de Temuco. No así con la espiritualidad mapuche en territorio mapuche, que es una de las demandas de Celestino Córdoba dentro de del ejercicio de su deber como machi, como autoridad espiritual, es renovar su rehue cada año. Él no ha podido durante 5 años. Para este jueves se va a estar realizando a las afueras de la cárcel de Temuco, en el campamento, una jornada de Ulcantún para el machi Celestino Córdoba, para el Nehuen del machi, en esta jornada que atraviesa de difícil huelga de hambre, de difícil movilización. Así que todo y todas invitados también a informarse en el grupo de Facebook Difusión Machi Celestino Córdoba o a través del fanpage de Radio Curruf en Facebook. Hay informaciones con respecto a la hidroeléctrica, la central de paso Añihuarraqui, en la comuna de Curarrehue, en específicamente Lof Trancura. Huerquenes de Lof Trancura se desplazaron hasta la ciudad de Santiago para interponer un recurso judicial, ya que por parte de la empresa han habido movimientos. Están las declaraciones del huerquén Simón Crisóstomo Lonco Pan, desde Santiago. Maremaye Pupeñi Pulamien, soy Simón Crisóstomo Lonco Pan, soy huerquén de Lof Mapu Trancura, actualmente territorio en resistencia en contra de los proyectos hidroeléctricos, en especialmente el proyecto hidroeléctrico en Iguaraki.